Sintonizas Territory Mac. Ahora queremos conocer los contenidos del número de junio de la revista iCreate. Conectamos en Madrid con Nana Gómez, directora de iCreate. Buenas tardes, Nana. Buenas tardes, Gemma. Un placer, como siempre, hablar contigo. Bien, vamos a hablar del número de junio. Tenemos a la vista la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, que se celebrará en San Francisco del 11 al 15 de junio. Suben las temperaturas y ya llevamos ropa veraniega. Con el verano a la vuelta de la esquina, sí, señor. Pues ya sabéis que los usuarios de Mac no nos conformamos y siempre queremos más y más. Así que, esperando que haya nuevos lanzamientos de Apple, este mes proponemos a los lectores un reportaje muy práctico para potenciar su Mac, acelerándolo con aplicaciones que le den mayor productividad o ampliando incluso su hardware, el RAM, protegiéndolo de robos, de pérdidas y de virus, y personalizándolo, porque ahora es posible, gracias a aplicaciones sorprendentes, pues conseguir el Mac como uno quiere. Además, hemos preparado un artículo que plasma cómo trabajar con eBooks Author para crear nuestros libros interactivos y disfrutarlos en el iPad, una aplicación que realmente es interesante y con mucho futuro, creemos. Y además hemos incluido tutoriales que demuestran la potencia del nuevo iPad con iPhoto, iMovie y GarageBand. Y además, para los jugones de todas las edades, hemos analizado nada más y nada menos que 30 apps de juegos para los más mayores y también para los pequeños de la casa, que los disfrutarán a tope en el nuevo iPad. Y como todos los meses, pues probamos accesorios, los más útiles y a la vez más originales que en el mercado, y todas las novedades del mundo Mac. Como habéis escuchado, iCreate trae este mes temas muy atractivos. Y ya sabemos que ya está disponible la nueva entrega de Mac para principiantes. Pues mira, es la tercera edición ya de Mac para principiantes, porque las dos primeras tuvieron un éxito rotundo y se nos agotaron enseguida. Entonces hemos lanzado esta nueva versión ya para Lion, y es realmente para aquellos que se lanzan de nuevas al mundo Mac, es fundamental. Y para aquellos que quieren avanzar un poquito y también profundizar en ciertas aplicaciones, pues yo creo que también es muy interesante. Hemos hablado del extra de Mac para principiantes y los contenidos del número de junio de la revista iCreate, con reportajes muy interesantes para todos los usuarios. Nana, gracias por presentar en Territory Mac los principales temas de iCreate. Pues gracias, Gemma. Y solo recordaros que la revista está en papel en el kiosco todos los meses y en su versión digital de nuestra app en la Apple Store, con contenidos enriquecidos en Cineo, en Kiosco y Más, que además los suscriptores en papel tienen una suscripción en Kiosco y Más digital gratuita. Y además contaros que hemos lanzado una aplicación nueva, que es iKiosk, que es una aplicación de la casa, de Axel Springer, que estará también disponible en Apple Store, y desde la cual podéis descargaros vuestra revista iCreate, los extras, este mes el Mac para principiantes, y otras revistas de la casa a un precio muy, muy ajustado.